Domingo 16 de abril, en la plaza del Ayuntamiento de Cabanillas, con desfile de la banda de tambores y cornetas de Murchante, el encuentro a las 11 y media de la mañana y a las 12:45 horas, la tradicional captura del Judas. Fiesta de interés turístico de Navarra. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Cabanillas y la Asociación El Paso. El Judas en Cabanillas, domingo 16 de abril. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Fecha señalada para el Ayuntamiento de Cabanillas y para toda la Ribera de vivir una de las tradiciones más bonitas que se pueden ver en la Ribera de Navarra. Hoy vamos a conversar con tres de los protagonistas. Por un lado, saludamos a doña Sara Magallón, organizadora del encuentro. Bienvenida a la programación local de Radio Tudela. Hola. Gracias. También nos encontramos con Marco Lorente, organizador de la Asociación del Paso. Bienvenido. Bienvenido, Paul. Y también a Rebeca Balbuena, concejal de Cultura. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues antes de meternos, si os parece, en todo lo que va a venir este próximo domingo, la Semana Cultural, este pasado sábado vivimos en Cabanillas la segunda jornada, el segundo día de la alcachofa y el espárrago de Cabanillas, con un día, con un sol que brilló y al final nos pudimos acercar y se veía en el ambiente de la localidad que se pasó bien, pero sí que queríamos saber vuestras sensaciones. ¿Qué nos podéis decir? Bueno, pues en un principio creo que fue un día espectacular, sobre todo también toda la gente que vino de fuera, porque claro, para eso se hace, para los del pueblo, que son los que colaboramos. Desde luego, lo primero es gracias a todos que han colaborado, que sin ellos no hubiéramos podido hacer este día tan precioso y tan espectacular, desde por la mañana hasta las 2:30 de la madrugada. Así es como quedó. A mí me gustó mucho también veros metidas de lleno con el delantal, preparando, cortando, o sea, organizando, pero de una forma muy activa, porque está muy bien hacer cosas y verlas desde fuera, pero a vosotros os gustó, o por lo menos me tocó veros tanto a ti como a Laura repartiendo espárragos, con la alcachofa, en fin, y eso creo que también es digno aquí, de destacar. Desde luego, si no trabajamos nosotros, toda la ayuda que tenemos, pues tampoco vendría, porque los primeros que tenemos que dar el callo somos los del ayuntamiento. Y así, creo que lo dimos. ¿Algún dato que podamos dar en cuanto a que le podamos dar a la audiencia en cuanto a venta de productos, en fin, algo que le podamos decir? Bueno, pues en principio la degustación hicimos 150 kilos de alcachofas, 40 kilos de espárragos, 3 ranchos con 14 conejos de monte que nos los trajeron los cazadores. ¿Es verdad que lo dijisteis? Eso. Vendimos unos 600 euros en producto a la cooperativa de Cabanillas, las que estuvieron vendiendo, y después estuvimos comiendo pues 450 personas. Por ahí también nos encontramos a Marco Lorente. Entendemos que también, pues bueno, de buen agrado, ¿no?, se vivió la jornada. La verdad que fue una jornada muy, muy bonita. Desde el punto de la mañana los niños se les llevaron a los campos, pues para saber de dónde vienen los productos. Y es así, que no vienen que del supermercado, ¿verdad? Efectivamente, que conozcan un poco el cotarro de que va todo. Y luego, pues la salida de los gigantes, con la mañana con los hinchables. La verdad que estuvo muy ameno el día. Sara, ¿cómo te lo pasaste? ¿Qué puedes destacar? Yo, pues como ha dicho Marco, bien, porque además me gustó, como tienen un huerto escolar, que lo están promoviendo ahora, pues ya empezaron con sus actividades agrarias, ¿no? Entonces, a casa vinieron, por ejemplo, cogieron una de las cestas y el cuchillo que hay que cortar, ¿no? Y entonces, pues dice que los chicos, a mí me explicó uno de los monitores, pues que les chocaba mucho la forma del cuchillo, cómo cogían y salía el espárrago. Y luego, como ha dicho Rebeca, el día estuvo, pero de maravilla, porque además acudió mucha gente. La degustación, como sabéis, es gratuita total, porque hay alguien que preguntó que había que pagar y dijimos que nada, y además no se puso freno a decir coméis solamente una cazuela de cada cosa. Es que había personas que comían pues dos, tres, según cada querían. Las que quiso, cada uno las que quiso. Sí. Y otro de los puntos, ya que lo has destacado, ¿no? La manera de coger el espárrago. Sí. En muchas ocasiones, cuando lo regalas o cuando lo degustas con algunas personas que no lo conocen, o sea, no se imaginan la forma de coger un espárrago. Que claro, nosotros lo vemos como tan tradicional, ¿no, Rebeca? Hombre, claro, nosotros lo vemos en el supermercado. Ponme un kilo, ponme dos kilos, pero no es lo mismo cogerlo, ¿eh? Que precisamente en Cabanillas van a cogerlo por las noches. Sí. Se van a las 10 de la noche y hasta que acaban, para que así esté más fresco y no nos dé la calor. Son los datos que nos han ofrecido en esta entrevista que estamos llevando a cabo por varios motivos. Uno de ellos, queríamos saber las sensaciones que había dejado esa segundo día de la alcachofa y el espárrago de Cabanillas, que se celebró el pasado sábado 8 de abril, pero ya nos queríamos meter en lo que va a venir este próximo domingo, que es muy conocido todo lo que tiene que ver con el Judas, pero también hay que destacar y mucho lo que es el encuentro, lo que es el encuentro, que es el previo, que se realiza a las 11:30 de la mañana. Y ya que contamos con Sara Magallón, pues queremos saber los últimos detalles, cómo se está llevando a cabo, en fin, qué podemos contar de lo que se pueda contar. ¿Pero de ese día? ¿Sí? Bueno, pues, por ejemplo, hoy hemos hecho prácticamente el último ensayo con la niña que hace de ángel, ¿no? La que le quita a la Virgen, la que echa el verso. Entonces, ese día, pues nos juntamos en la iglesia un poquito antes. A veces hay alguna niña que está un poco nerviosilla, pero es como te ven a ti también. Si a ti te ven tranquila y ellos, los críos, tienen esa capacidad de no ponerse nerviosos. El año pasado sí que se puso la chica muy nerviosa y lloró y todo, pero luego estuvo muy tranquila, estuvo muy bien. Y esta pues muy bien, es una niña que tiene una voz muy dulce, se la ha aprendido muy bien, hoy nos ha echado el último ensayo hoy, y ese día pues saldremos juntos con el palio. Me parece que alguna vez ya lo he explicado. Vamos, hay como dos procesiones. Una va directamente a la plaza por un lugar y en la otra también va a la plaza por detrás del ayuntamiento y nos juntamos en la plaza todos. Entonces, la niña va con el palio y la dolorosa va por detrás, vamos a decir, del ayuntamiento. Uh-huh. Y nos juntamos ahí en medio. Entonces, ahí es el encuentro, es ese, que se encuentra pues con la Virgen y le tiene que dar el ángel esa noticia tan interesante que lleva, y allí es donde se hace todo. Y que la noticia es, la noticia es que Jesús ha resucitado, que no esté triste, que es que Jesús ha resucitado. Pero la niña ha hecho una poesía muy bonita y muy bien dramatizada, y entonces pues la gente está allí, que no se oye, bueno, es que no parpadean. Sí, va viniendo gente de fuera, porque como no coincide con el ángel de Tudela, porque en Tudela creo que es a las 9, ¿no? Es así, es primero por la mañana, eso que es cuando se hace todo lo que sí, referente al eso ángel. Eso es. Y luego hay alguien que va viniéndose a Cabanillas para ver, porque no es lo mismo, claro. Esto es, le da la noticia con un poema muy bonito. Y pueden llegar a los dos sitios, claro que sí. Y es que además estamos hablando de que son dos cuestiones súper interesantes que se realizan en 10 kilómetros, o sea que cualquier persona puede ver esos dos actos, que sí, si sí, no los ha vivido, pues seguramente se va a quedar con esa sensación. Rebeca, querías decir algo respecto a este tema, que como saben es el domingo 16 de abril cuando se celebra todos los actos que estamos hablando, y este en cuestión es a las 11:30. De aquí, después de que se comunica esa noticia de que no esté triste porque el niño ha resucitado, porque Jesús ha resucitado, pues una hora después nos encontramos con todo lo que tiene que ver de la tradicional captura del Judas, y es uno de los motivos por los que Marco Lorente hoy está con nosotros, que es organizador de la asociación El Paso. Es así como os denomináis, Marco. Efectivamente, uno de los organizadores. Tengo que dar gracias al veterano Javier Estella y a Félix Alonso, que entre los tres estamos llevando todo el tema. Aparte del Judas, empezamos el día Jueves Santo con la guardia y custodia del Santo. Entonces, vamos haciendo relevos cada 20 minutos y ya para retirada de toda la guardia. El viernes hacemos la procesión del sepulcro, el sellado del sepulcro, luego el sábado hacemos una serie de visitas a la residencia de Fustiñana, luego por la casa de los enfermos o de los mayores del pueblo, terminando con una comida que nos juntamos en mi casa, y luego el domingo ya es el día grande, digamos así. Lo primero que tendría que decir es que si no me matan estos romanos, el nombre de todos romanos, claro, entonces, que sí. Si me permites, por favor. El Judas es el único que no lo tenemos todavía claro, está todavía no lo sabemos quién va a ser. Entonces, el paje este año va a ser Álvaro Gil, que es antiguo alumno de Sarita. El capitán este año será Javier Vallejo, el corneta Javier Arellano, y luego como guardia real tenemos a David Vallejo, Óscar Arellano, Jorge Balbuena, Pablo Alonso, Andrés Romero, Carlos Compés, Luis Asiain, Luis Carlos Gil, Iker Arrondo, Adel Gil y Pablo Jimeno. Y tenemos dos nuevas incorporaciones este año, que son Jesús Rodríguez y Javier Rodríguez. Dar las gracias a todos por su asistencia, y llevamos ya pues mes y medio, dos meses ensayando. La verdad que da gusto con ellos. Sí. Pero pues siempre hay alguno de última hora que se cae y se tropieza al subir la escalera y esas cosas, pero vaya, la verdad es que pasamos un rato muy agradable. Para las personas que nunca hayan visto esta captura del Judas, ¿cómo la podemos describir, Marcos? La verdad que es un momento emotivo, primero porque termina todos los actos de la Semana Santa, das un poco rienda suelta a toda la imaginación y a toda la adrenalina de estos días, y consiste en que hace captura del Judas. El Judas saldrá por un sitio que no sabemos por dónde es, entonces va entrando por las casas, pues va haciendo de las suyas. Este año hay bastantes sorpresas, y hasta que al final se da caza y captura al Judas, se simula el corte de la cabeza y suben al ayuntamiento para decir unos versos de pues los romances y los dirimes que tienen los romanos y las romanas, y termina con eso. Entonces luego agradecer a la banda de cornetas de Murchante, y luego agradecer al ayuntamiento también, prepara un lunch para la organización, y con eso despedimos toda Semana Santa. Cuando estábamos hablando de que no se sabe por dónde va a salir, una de las cuestiones que más llama la atención también es pues todos los espectadores, que de repente estás ahí y te pasa por al lado el Judas, y ahí lo vives en primera persona, ¿no? La verdad que el que lo ve la primera vez le impresiona pues el salto del de balcones de 2,5 metros, pues las caídas, las amortiguaciones, los saltos, los esquivar a la gente en la plaza, coge a un niño que tira una cosa, que tira otra. Pero los que estamos acostumbrados ya, pues lo vemos normal. Entonces, lo único que pedimos es una persona ágil, pues que juegue a fútbol o se dedique a hacer deporte, y nada más. Y lo demás en la imaginación. Y la imaginación hace que se consigan hacer cosas de mucha índole. ¿Te acuerdas de alguna anécdota que...? Bueno, si te parece, te la voy a dejar, a ver si te acuerdas de alguna. Porque además de todas estas actividades, ya desde hace 33 años... el Ayuntamiento de Cabanillas organiza paralelamente, una vez que finaliza la Semana Santa, la Semana Cultural, y es así como da inicio la 33ª edición, 33 años de Semana Cultural, del 16 al 22 de abril, Rebeca, que como concejal de Cultura, digamos que es que la gran semana de Cabanillas, ¿no? Pues sí, es una semana muy especial para todos de Cabanillas, que hay de lunes a viernes actuaciones todos los días. Destacando que el lunes es un festival de variedades que lo hacemos todo gente de Cabanillas, y el viernes es la actuación del grupo de teatro La Albarca de Cabanillas, que también somos gente de Cabanillas. Esto todo actuaciones. Y luego el sábado se prepara por parte del ayuntamiento una hoguera para todo el que quiera del pueblo, uh-huh, y un lunch aperitivo para todos los participantes en la Semana Cultural. Son actividades, hay que recordar que muchas de ellas nos las encontramos, bueno, la gran parte se realizan por la tarde, hay otras que se realizan en dos horarios, así como por ejemplo el Festival de Variedades, que sois todos personas de Cabanillas, que estoy viendo aquí la fotografía y ya produce gracia solo de veros vestidos, ¿no? Porque al final os gusta interpretar y actuar, que es una de las cuestiones, pues bueno, que está muy bien, ¿no? Subirse a un escenario e interpretar alguno de los papeles, ¿no? Pues sí, porque para subir a un escenario hay que tener... tablas, de verdad. Yo, la verdad, que cuando subo al escenario, para mí el escenario es mío, no tengo ningún problema. Pero yo les digo siempre que una vez que estás arriba, el escenario es tuyo. Pero vaya, somos 25 o 30 personas que cantamos, que actuamos, desde jubilados, gente más joven, o sea, tenemos de todo. ¿Que quisiésemos que habría más personas? Sí. Pero siempre tenemos que salir las mismas en dos o tres sitios, porque luego nos dicen cansos, siempre los mismos. Pero que se den cuenta que es que no quieren venir más gente y que no hay más. Y que si le apetece venir a alguien, pues que están las puertas abiertas, entiendo, ¿no? Ahí estamos para todo el que quiera. Muy bien. Lo recordamos, si te parece, como ya hemos dicho, el domingo 16 es el día de la procesión del encuentro, la celebración de la Eucaristía, a continuación el tradicional Judas en la plaza del Ayuntamiento, con la actuación, como bien ha dicho, del grupo de tambores y cornetas de Murchante, organizado por la asociación El Paso y colabora el Ayuntamiento de Cabanillas, y ya es el lunes cuando nos encontramos el Festival de Variedades, el martes nos encontramos al colectivo Humo, que presenta la obra de títeres Guille y el mordisco del vampiro, que es a las 5 de la tarde. Y también interesante, a las 9 de la noche una charla sobre adicciones a cargo del proyecto Hombre de Tudela, que habéis querido también un poco mostrar realidades, ¿no?, que a veces duelen. Pues sí, porque ahora mismo tenemos a nuestros jóvenes que no sabemos ni para dónde van ni para dónde vienen. Necesitamos una charla para que los padres sepamos un poco identificar qué es lo que pasa con ellos cuando salen fuera de casa y cuando vuelven a casa. Entonces, este proyecto Hombre yo creo que es una charla muy interesante para todos padres, sobre todo, y para ellos mismos. Recordamos también que será el miércoles cuando nos encontremos hinchables, por la mañana y también por la tarde, y a las 9 en la Casa de Cultura el grupo de teatro La Nave Teatro presentará la obra El Atribulado Voto de la Seña María. ¿Qué podemos hablar de esta actuación? Pues esta actuación es un grupo nuevo que nos hemos encontrado, que pertenecen a una asociación, son de Pamplona, bueno, de un pueblo al lado de Pamplona, que no sé exactamente, pero vamos a probar con ellos, porque siempre vamos cogiendo un poco diferentes grupicos de teatro, sí. Muy bien. El jueves es el día que por la tarde nos encontramos con los payasos, a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura, y por la noche a las 9 el concierto con la banda de la Escuela de Música de Ribaforada. Sí. Sí, porque, a ver, esto tiene una explicación. Nosotros nos llevamos muy bien con la banda de Fustiñana y la de Ribaforada. El año pasado vino la de Fustiñana, pues este año la de Ribaforada, que es parecida a la misma, ¿eh? Porque en cuanto se va la banda, nosotros tenemos que montar para la obra de teatro del viernes. Entonces nos interesa que haya algo que sea rápido, que se desmonte. Esa es la música, el día de la música es fácil, principal, ¿no? Eso. Porque el viernes 21 nos encontramos, pues bueno, la actuación del grupo de teatro La Albarca, que sois de Cabanillas, y vais a presentar la obra El médico a palos. A palos, sí. De Molière. Una obra que no es como todas las obras de siempre, que tiene unos descansos, unos bailes que bailan los actores. O sea, a la vez que actúan, luego hacen hemos cogido unas canciones y ellos mismos las bailan. Vaya, un poco diferente. Oye, que me parece muy bien que digamos a los actores si podemos decir alguno de ellos, ¿eh? Ya que hemos dicho también a los romanos, ¿no? Vamos a decir autor, Molière, dirección Ángel Arellano, y el reparto está Don Jerónimo, Eduardo Alonso, Bartolo, Carlos Catalán, Doña Paula, Salomé Elía, Martina, Nieves Aguado, Leandro, Alberto Aguado, Ginés, Paul Compés, Andrea, Laura Irañeta y Lucas, Adrián Redondo. Ahí están los actores y actrices que nos vamos a encontrar y también las componentes de la dirección. Y luego, por otro lado, Sara, no sé si te ha tocado ver la exposición de fotos antiguas, pero va a estar expuesta en el Bar de los Jubilados en horario de la apertura del bar, que estas fotos yo creo que van a traer muchos recuerdos, ¿no?, a todos los que la puedan ver. Están, todos los años están preciosas, pero me han dicho que particularmente este año están increíbles, de bonitas y de antiguas. Oye, una pausa no, quiero hacer un inciso porque todos mis compañeros han nombrado a los del reparto, a los de tal, a los de, que me parece muy bien, pero yo no he dicho que el ángel de este año se llama Ana dos Santos Frade, porque también quiero que se sepa el nombre, porque como he visto que todo el mundo nombraba los suyos, digo, pues yo la voy a nombrar. Y además que como bien nos has dicho, que cómo va a interpretar, que estás hablando ya muy bien de lo que nos vamos a encontrar el domingo, ¿eh? Sí, sí. Así que vamos a repetir el nombre. Ana dos Santos Frade. Es una niña portuguesa que vive en Cabanillas. Muy bien, pues Ana tendrá su momento de gloria. Recordamos que el sábado también tendremos, será el próximo sábado, el Gran Parque Infantil, y el domingo, como hemos hablado, llegará la hoguera. Que en fin, que tenemos ya... ¿qué me dice Rebeca que no? No es el sábado, perdón, el sábado es el día que se finaliza todo, ¿no? ¿Correcto, Rebeca? Sí. Concrétamelo. El sábado 22 de abril a las 9 y media de la noche, en las proximidades de la Casa Cultura, hoguera con reparto de pan, ajos, aceite y vino, para todo el que quiera venir y comerse una tostadica. Y a las 10 de la noche en la Sala de Cultura, aperitivo para los participantes de la Semana Cultural, que somos, primero empiezan los romanos, seguimos los que actuamos en festival y los que estamos preparando cosas, y los del teatro, del grupo de teatro. El grupo musical también que actuará en el musical, en la Sala de Cultura también, que no la encontraremos, el Trío Estilo, el que ponga el broche final. Pues yo creo que, Marco, que está todo dicho, entendemos que los nervios se van empezando a notar, que ya queda cada vez menos y que salga todo muy bien, que estamos seguros, vaya. Por la parte que nos toca a la Asociación El Paso, está todo preparado, va a salir perfecto, llevamos... dos años con incidentes, la verdad que es una de los puestos de trabajo más difíciles en Cabanillas en cuanto a accidentes, la de Judas. Hace dos años tuvimos rotura de costillas, el año pasado tuvimos rotura de tobillo y este año espero que no tengamos nada, la verdad. Pues lo vamos a desear todos, porque al final una cosa es una cosa y otra cosa es que acabemos en el hospital, porque el año pasado, como bien dices... Tuvimos que hacer un cambio de última hora, no... no teníamos nada preparado, pero la verdad que la gente, mucha gente no se enteró y, nada, y lo dimos por bueno. Y por otro lado, una grandísima noticia también que tiene que ver con el aspecto deportivo, un chaval que salió de estado de coma después de sufrir un accidente con la motocicleta y que finalmente se ha recuperado. En fin, pues qué mejor que tener esa noticia tan bonita, ¿no? La verdad que estuvimos el domingo en el partido de los juveniles, Cabanillas 3, Cortes 2, hizo el saque de honor, hicimos un reportaje fotográfico y la verdad que el chaval se está recuperando totalmente, le queda mucho descanso todavía, pero nos alegramos todo el pueblo. Sara, por finalizar, ¿qué te apetece decir a Rivera y a los cabanilleros y cabanilleras que nos estén escuchando? ¿De qué? Pues que se acerquen, por ejemplo, respecto a todo lo que hemos hablado, que se acerquen si pueden, algún día a la Semana Cultural o algún festival o al encuentro o al Judas, que se van a pasar un rato bueno y los cabanilleros somos muy acogedores. Claro que sí. Y Rebeca, por finalizar. Bueno, pues yo casi lo mismo que Sara, que todo el que quiera está invitado toda la semana a ver todas las actuaciones que hemos preparado con un gran cariño. Y dar las gracias a todo el mundo, que siempre que los necesito, allá están, como yo estoy también para ellos. 33 años de Semana Cultural en Cabanillas. Actividades en la Casa de Cultura. Lunes 17 de abril a las 5 y a las 9 y media, Festival de Variedades. Martes a las 5 de la tarde, el Colectivo Humo. Miércoles, hinchables por la mañana y por la tarde, y a las 9 de la noche, teatro. Jueves a las 5, payasos, y a las 9 de la noche, concierto de la banda de música de Ribaforada. Viernes, actuación del grupo de teatro La Albarca a las 5 y a las 9. Sábado 22, Parque Infantil mañana y tarde y bailes populares a las 8. Domingo, hoguera con aperitivo y la actuación por la noche del trío Estilo. El muy ilustre Ayuntamiento de Cabanillas les invita a que participen en la Semana Cultural en Cabanillas. Mm-hmm.